buenos días, buenas tardes, buenas noches. Maestro ahorita está preparando aquí el fiestón, así que por el momento yo lo voy a sustituir. Principalmente, el tema de ahora es de lo que caigo. Tema libre, tema libre. Y esperamos así, ¿verdad? Como me decía el maestro, que me encuentro todo emo, pues ojalá que no vaya a ser la última vez. La última vez con Leonel creo que no ha sucedido, así que todavía esperamos a que venga. Y le hacemos la breve cortesía todavía para que se apunte, no sea tan maricón. Y que los insultos no son por gusto, es por algo. Aquí hay una pura salvacola, hay. Y como siempre, nuestro fiel patrocinador, el chamaco de 450 ml, 25% volumen en alcohol. Así que comenzamos. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say might hurt you. And you know that it means so much. And you don't even feel the thing. I am falling, I am fading, I have lost it all. Y regresando después de los cortos. Melos. Hayan un poco de desperfectos técnicos por a través del internet, pero ya se resolvió, ya se va a resolver, pero próximamente nos vamos a encontrar en Facebook, así no en YouTube, que son los únicos dos canales que están disponibles ahorita por el momento. Cabal. Por cierto, que es Claro o Tigo. Tigo, puta. Pero Claro, si Tigo es una mierda, Claro es peor. Claro que sí. Bueno, vamos a probar un rico fresquito acompañado de orégano. Sí, orégano nada más. Bueno, estamos de regreso aquí con Maestro Harry. Una helada un poco improvisada. Por cierto, que se nos olvidaba. ¿Qué? Maestro Jota iba a venir, nos adelantamos un poquito, ya que su presencia por el momento sigue ausente todavía. Pero esperamos que se incorpore, ¿verdad? Más adelante, es cierto. Más adelante, esperamos que sea así, ¿verdad? Así es. Que, bueno, el día de ahora, comentar ciertas experiencias, ¿verdad? Hoy venís nostálgico, a huevo. Sí. Sí. Ya. Y eso que no nos hemos dado esta mierda. Bueno, usted ya va por segundo. Puta, ya voy. No, pues que fresquito está mejor. Sí, el sabor, sí. Sí. Pero en efecto, creo que te supera. En efecto, sí, eso está mejor. Este ahí echa un poquito. Vamos a si no pega una cosa, pega la otra. Puta, es como los frenos. No te agarres de adelante, sal de atrás. No, pues con presión y empieza a orar. Si no, aviéntese. Ruede. Bueno, sí. Experiencias que lo hayan vuelto así de nostálgico en este instante. De eso quería hablar. Bueno, no sé si alguna vez has sentido, puta, como que te enfrascas y puta, como que la vida es así un ciclo. Puta, lo mismo casi todos los días, trabajar, comer, cagar, medio te recreas, pero si te pusiste alegre, pasa pues. Y volvés a lo mismo, a volver a tratar de ganarse la vida. Trabajar, comer, cagar otra vez, bañarse para volver a trabajar, o salir para hacer cualquier mierda. Y solo a eso nos limitamos los humanos. Discremente hay que buscar la felicidad, va, pero ni uno sabe qué es para uno. Bueno, a veces sí, va, pero te mata rápido. Son de las cosas que me han dejado pensando todos estos días. Igual, aún así no me quiero matar, porque cuando me quieren apachar los carros, me dan ganas de seguir viviendo, fíjate. Vale, tener lo tuyo es adicción a la adrenalina. A huevo, al peligro. No te sentís bien así, ¿no? Hasta la lice es redundante. No, no tanto, solo el pescadito es redundante. Que tiene la nalga. Ah, y el otro, ¿no? Pues bueno, ¿qué te puedo decir, viejo? Lo que has caído en ese concepto de rutina, ¿no? Una mierda de que te jode porque no le has encontrado algo que defina lo que es tu vida en términos de satisfacción personal y por lo tanto has caído en ese concepto de depresión. Incluso a veces uno sale. Sale de eso y pues, a veces uno se encuentra motivado a seguir. Pero a seguir, ¿pero para qué? Para llegar a lo mismo después. Es lo que pasa. Lo único que te hace feliz a veces es cambiar, hacer ciertas cosas diferentes. Pero eso es peligroso, pero porque llega un momento en que vas a tener a experimentar cierta satisfacción y mierda que son claramente perjudiciales para vos. Correcto. Pero igual, si uno llega a eso es por algo. Es por algo. Simplemente. O quizás si de veras somos un caso especial o las circunstancias tan mierdas nos han llevado a eso. A buscar satisfacción a través de otros medios. Puta, hoy es el día de los fallos, man. Este especial se va a llamar el día del glitch. Porque vale verga, no hay conexión a Inter. Tengo problemas con la conectividad de Bluetooth, tengo problemas con los drivers de video de la otra maquinita donde íbamos a tener un mejor audio. Este hombre se me vino emo, puta, bro. El otro que no aparece, a la verga. Se ha sido raro. A huevo, ¿qué ha sido? Solo espero que no me pase nada en el trayecto a mi casa. Relájalo un rato y que te van a ver. Puta, vamos a ir al entreno. ¿Por qué? Por cierto. Ah, porque estoy tratando de ser constante. Estamos yendo a sambo, gente. Un deporte distintamente para hombrecitos. Pero para eso tenés que revolcarte en chorcitos con otro hombre. Es tan varonil. Está raro. Es tan varonil que se pasa. Está llevando a otro nivel el homosexualismo. Bueno, pero es que hay un refrán que te dice que para ser culero tenés que ser hombre. Cabal. Siendo muy macho tenés que ser culero también. Ya no, yo no quiero entrenar a la verga. Ya no quiero. Ya vi que puta no. Falla algo en la ecuación. Bueno, podemos. Un tema en común así somero y rápido que podemos hablar es acerca de las. ¿Cuál fue el último anime que vos viste? No me acuerdo cómo se llamaba. Me lo recomendaron. Era bien raro. Igual dos solterones, dos bichos que van a la escuela y todo. A la bicha le gustaba el bicho. El bicho no sabía que le gustaba a ella, pero lo ignoraba porque no sabía, porque le gustaba a otra. La bicha un día se puso a dormir y de repente amaneció en la mano del sujeto. Ya no tenía mano, ella, era ella. Midori no Hibi. Eso. Ah. Eso fue lo último que vi. Puta, qué recién. Y al final solo cambia la situación. Cambia la situación. Y ya ni me acuerdo cómo es que termina. Ah, discamente terminan siendo amigos. No, se hacen. Se hacen novios. Ajá. Ah. Pero es que ese novio dulzón, así tipo úlcera, gástrica. Que solo, ay, no sé si agarrarte la mano. Pasan como 4 episodios, puta, primero un beso, puta. Y vos te quedas así, puta. Bueno, entonces ese va a ser el tema de ahora. Vamos a hablar acerca de romarse en los distintos medios. O sea, cómo manifiesta el amor, el sentimentalismo. Pero ya que venimos, pues cómo lo manifiesta en las canciones, en películas, en series y mierdas así. Solo me gusta una forma como lo manifiesta una canción. Te quiero, puta. Amén, hermano. Amén. Dame más de tu limón. Y de huevos, qué salada, mierda. No es ácida. Recordá que el pH de los fluidos vaginales de la mujer va a variar. el estándar que tiene que ir más o menos el promedio es de más 3, 3.0, algo así, el nivel de pH. Que no es que se sienta totalmente insípido, sino que se siente ahí algo lejos. Ese sería el normal. Tendría que ser medio ácido. Bueno, tendría que ser ácido, pero puta, la mesa mierda y es salado por los miados. No, entonces el nivel de pH que tiene, la acidez que tiene el fluido vaginal del que vos estás probando, ha de ser más. Y eso indica cualquier otra mierda. Es mayor a 7. Imagínate, tal vez la glándula de Bartolini la tiene ahí formada en una mierda. A ver. Ay. Paloma, de considerar todo. No, pues sí, sí. Por ejemplo, aunque no parece que estamos hablando de vaginas de mujeres, pero de hecho sí, va. Ah, pues recordando ese tipo de ondas, hemos puesto una onda que vimos hace mucho tiempo con el Maitre. Que no creo que recuerden, llamado Amagami SS. Esa sí, la vi, esa es la que más me llegó. Es una serie en la cual tiene un contexto de... Tiene un patrón paradójico, es decir, se repite en ciertas situaciones, pero cambian algunos elementos. Ceteris paribus en latín. Y el hijo puta anda cuenteando de vieja en vieja, se la va acercando por razones a saber. Se la van acercando diferentes piezas cada 2-3 episodios. Pero a eso es lo que estamos hablando. Es decir, el dibujito como carácter, como personaje jugable de novela gráfica. Me gustó la que era más añeñada, la que tenía plante de. Cuando estaba jugando con Power Rangers. Que era bien torpe. Ajá, cabal. Me gusta más que la. Que todas las demás. A mí el de esa me llegó. La deportista. No, la deportista. No, la jefa, bueno, la coordinadora. Ajá. La coordinadora del grupo, de la clase, es la que más me gusta. Bueno, pero la situación que se refleja es similar, es decir, puta, fíjate cómo es esta mierda, bien interesante. Vos veniste diciendo todo emo, puta, no, que YOLO y mierdas así, que no, de echarle fresquito cloro y mierdas así, pero vos venís hablando principalmente de esa característica que se van repitiendo las situaciones. Pues, aunque no lo creas, en la serie se repiten las situaciones. ¿Qué es? Solo cambia la muñequita. Pero la situación se repite, es decir, la forma como cae él o por eventualidades viene siendo atrayente, no sé vos. Y de algún modo te surcas obstáculos hasta llegar a ese cometido. Ahora te pregunto, ¿de vos? En ese mismo contexto que vos sentís repetitivo y rutinario en tu vida, ¿qué puto objetivo puede variar que vos puedes decir, bueno, yo lo repito, pero al menos va a ser algo diferente al final? Manejar sin manos la moto. Ya está pedo. Paloma. ¿Y cómo pensás hacer eso? Explícame. Vamos a ver. Ahí está la práctica. El nivel teórico aquí está, va. El marco referencial, explicámelo. Ajá. Como putas, los cambios de velocidad. Solo embajada. Sin manos. ¿Y en primero? No, queda en segundo. ¿Cree que llegas a tiempo para agarrar la neutro, mano otra vez? Que vaya en neutro. A tu madre, matarte querés a huevos. O sea, no era broma. Puta. Se acabó el fresquito. Podemos conseguir más. Ahí está. No hay ningún problema para eso. Ah, más pues se llama. Y Maestro Jota no viene. Y el Maestro Jota sin aparecer. Ah, pero es igual el man. Se me había olvidado el man. Man de moto. ¿Quién? Maestro Jota. Pues sí, pero es que él sale como de las 11 de su casa. Recordá que el Maestro vive allá por Soy. Sí. 2 horas y media aquí. Es que él desde las 11 me dice, mira, ahí te va a quedar a las 2. Imagínate, 12, 1, 2 horas. 3 horas. No. Desde las 11, 12, 1, 2, 3. Ah, 3 horas, a huevo. Sí. Pero no nos tarda 3 horas en venir. No. Me imagino que algún otro viene a haber hecho y le agarró la tarde, como siempre. Fíjate que bien paradójico. Hay una cuestión bastante interesante que nos pasa entre nosotros. Que es cómo medimos el tiempo. O la relación que tenemos con el tiempo, porque por ejemplo en tu caso es va pues puta un vergo y negativa y al final aceptamos. Al principio era ni mierda, me voy a tardar un vergo y puta, y a la media hora ya está aquí. Yo puta, hijo, está vergón. el otro maestro no va, te tendía antes, te dice, ¿qué onda? ¿Y qué onda? Y esperamos ahí. ¿Y qué onda? Pero a la larga, mira pues, 2:30, aquí está, y yo me quedo, puta. Para ese tipo de inexactitud es mejor hace como Maestro Harry, va. Mejor te convenzo a que caigas un día, que quede en común. Sé que hay que robarte como bicho, pero... Pues sí. Pues sí, para ve. Para que vean que soy difícil. No soy cualquiera, cabrón. Ni con las viejas ni con los bichos soy fácil. Puta. Pansexualismo el tuyo, va. Vale, verga, todo va igual. Banano y piña, yo me río a cualquier mía, puta. Y mi pedazo de pija, tu culo, escurriña, qué puta. No creo que se oiga tan lejos, bro. Está bien cómodo esta mierda. Haz eso para allá y hacemos esto para atrás y te... Y ahí te... No, no, no, ahí está. Vamos. En películas, lo que he visto que es repetitivo y que tiene ese carácter emo que el que vos traes ahorita es... El Día de la Marmota. Nah, sí, a huevo, sí, buena. Bill Murray. A huevo. Y tiene tu misma situación. En la cual son mierdas repetitivas, mierdas sentimentales, etcétera, etcétera, etcétera. Da vergüenza. ¿Y qué onda? ¿Qué te parece de la película? Es muy vergona. A mí me llegó un vergo. Un semidios es el cabrón. No, él se denomina así. Ajá, él se denomina así. Así es. Hasta la corrige la otra. ¿Cómo vas a ser Dios el Dios? No, no, no, no soy el Dios. Soy un Dios. Soy por debajo de ese Dios. Ajá. O sea, entiende la categoría el hijo puta y hace sus subdivisiones. Excelente, hombre. Excelente. Me acuerdo bueno, que también sale también una película de zombies, el maje. ¿Zombies? Ajá. Ya vamos a buscar a Mer entonces. Sale una película de zombies donde todos los zombies en Hollywood son famosos. Y el único cerote que los puede, que puede disfrutar de toda la presencia de todos ellos es el Bill Murray. Que es el único que no le han hecho zombies. Pero como se le acaba la comida de la mansión, el cerote tiene que ir a la tienda, tiene que buscar comida afuera. Bien y fácil. Soy actor, dice. Se maquilla como zombie, actúa pendejo y los va saludando a todos en su forma. Y nadie sospecha de él. Así salía y entraba como si nada a su casa, con comida. Bien vergón el maestro. Está verdad. Y como siempre tiene que ser el vergón de la película. Casi siempre, porque el Zombieland se lo maman al hijo puta del final. Y no es spoiler, señores, porque son películas puta, 9, 12, 15 años, puta, el Día de la Marmota ni usted y yo habíamos nacido. Así que es aún mamadas que hablen de spoiler, pendejas. ¿Te has fijado? Sí, siempre. Porque hay una mierda con este maestro compartimos donde estar viendo teorías y mierdas. De curiosidad y pendejadas así relacionadas a alguna serie que nos gusta. No con ese fanatismo que tiene el Maestro Z, que por Dios es religión, es de su mierda. Pero si nos da curiosidad. Cada vez que vemos algo, siempre te has fijado que dice el mensaje, spoiler alert. Ajá. Solo que aquí, como este es un podcast y este es más, literalmente más casero, vale verga, hijo. O sea, no te estoy ni tan siquiera, no te estoy contando. Venom porque ni ha salido, así que... Pero lo podemos hacer, nos lo podemos inventar ahorita. Así como estamos, ya inventamos. Y nos sale. De hecho, te podemos decir donde está el One Piece. Donde enterraron a Jesucristo. Ajá. Donde lo mataron. No, de los misterios de anime, las mierdas que nadie sabe. ¿Quién es la mamá de Goku? Ah, el papá de Ash. ¿Quién es el papá de Ash? Y nada, que el mismo profesor que viene pisando. No, pues sí, es loquillo. Puta, que se parece, tiene la misma raya cerota. Yo desde que era papá cuando vi por primera vez. No, yo empecé a descubrir esa mierda y decía, porque hay Pokémones que van antes. Uh-huh. Ya sea en los juegos, en la serie, no es la misma línea cronológica de la serie original, ¿va? Ah, pues yo me he fijado que cuando se presenta un tal profesor más joven, brother. y vos le tapás aquí así, como simulando la gorra. No, becerote, si vos sos Ash, puta. Vos aquí te quedan tus trabados, ¿no? Vos sos todos los personajes. Yo te conozco, ¿con qué meme va? Algo así. Pues chama, es como vas a subir una piedra así. Es que esa es la representación del dilema de Sísifo. Ah, correcto, tenía que llevar la piedra hasta arriba. Ajá, y entonces al final del día, pues se mamado. Tenía que regresar. Ah, huevo. Pero, ah, vaya, también lo de Sísifo se aplica a lo mío. Tenés que, ah, huevo. Es repetitivo, es un castigo. Y a medida va subiendo, puta, más cuesta, más pesado y como a mí. Una, para allá tenés una mierda y todo se te viene abajo. Y volver a empezar. Y volver a empezar. Puta, qué todo, todo va relacionado, sean las catástrofes o todo, pues todo es caminadito. Le tenemos que poner nombres también, de cómo llamar el loop. El loop del Maestro Harry. No, puta. La, el spin-off de la marbota con el Maestro Harry. Por ahí, por ahí. Pero verga, verga, va, que ya se siente distinto. Sí. Ay. Ya se tolera todo más. Lo que te agobiaba sigue estando ahí, pero te vale ver. No te afecta. Ajá. Vergón este vacío. Vaya, y eso es lo que yo me pongo a pensar, fíjate. Al maestro yo no le llega a vacilar así. No vacila así, fíjate. Es que ni el maestro A. Tu valero en las motos. Hombre. Plan C ese, sentido contrario. Plan S. Plan C era cera, plan S. Sentido contrario. Contrario. A huevo. Ese puto también se obtiene, debo decir. Vaya, el mismo Jesus. Puta. Imagínate, en sano costaba reunirse. Cuando nos vio vacilando, costó más que se reuniera porque este poder que he adquirido el mío se llama Bulula no Yuxu. ¿Ah? Yo con 1.64, puta, me hago mi propio charingan. Yo no ando con esas mierdas de 6, 12, 9 dólares o lo para 10 cervecitas putas a la verga. Bulula no Yuxu. Marca Maito. Tengo Maito. Ya lo va a patentar. A huevo. Vaya, incluso con esas mierdas costaba. Imagínate ahora. Pero desaparece. Ey, puta, pero es. Es inversa. Fíjate bien en ese sentido. Es inversamente proporcional el nivel de separación que tiene él con nosotros, como nosotros hemos cambiado con nuestra vida. Porque cuando yo tuve chava y me culé y todo, los había conocido ustedes, pa, y me alejé cuando me sentí hecho mierda. Sí. Y nos mantuvimos, pa, los tres. Pa. No fuiste vos que te pegaste toda tu enculada, que a tu madre, como que te fuiste deportado, y dijo, a saber quién puta, pa. Le dicen el desaparecido, tu madre, este cerote. Yo no estaba perdido, andaba de parranda. Y así se fue perdiendo el Jesus, así como te perdiste vos. Puta, nos logramos reunir más lejos el Jesus. Puta, conseguimos nuestro medio de transporte propio, la moto. Puta, más lejos. Más lejos, tu madre. Yo que estaba vacilando en este nivel. Puta, perdido. Qué paloma. Qué paloma. A algún culo le debe salir, de hombre o de mujer, pero ya ha salido quizás algo, por eso no lo vemos. A mí lo único que me da risa, no, lo que me da risa es que vos me decís de que puta, yo dejé la moto en la calle, a tu madre me la van a timar, o que le has dejado la llave puesta, pero en fin, ma, fuiste a la casa del maestro y señora, se encuentra Guido y el Guido sube la ventana, decirle que no, mamá. Lo chistoso es que siempre llego, fíjate, y nunca me abre el maje. Siempre es la mamá, puta, y como que, buena, está tal persona. Puta, se escucha como un minuto de silencio. ¡No, no estás! ¿Qué no, ve, esa mierda como que es evangelio, va. Que están viendo el ángel, en este caso te están viendo a vos. Código 9, Sangre Azul es un ángel. Escóndase, puta, empieza a armar las equipos y todo, puta, igual el Leo. Madre, empieza a encajonar todo, a guardarlo, todas las sucesiones, toda la verga. Puta, digo yo, ¿que acaso venís a atacar? Digo, madre. Fíjate que aquel es el único que no cambia, men. Ahora que lo pienso, así como lo decís, pasa el tiempo, el alejado va y todo, pero nosotros siempre va cambiando algo. Entonces, el maje no quiere salir de su círculo de confort, la casa. Es que técnicamente nosotros tampoco lo hemos hecho, porque recordá de que... Pero pasar de soltero a un soltero con una pareja, con alguien, es bien diferente. Tuviste que salir de ese huevo. Y es más, regresaste más poderoso después sabiendo otra cosa. Lo que nos pasa a nosotros. El placer de haber sentido una piel diferente. Ah, veo algo que no sea la Manuela. Ajá, vaya. Nosotros salimos de ese círculo de mano a cuerpo. Pero el más de puta no ha salido. Bueno, no tiene ni medio de transporte, más. ¿Alguna relación nueva o algo? Tampoco. O quizás es asexual el maje. Si es que existe. ¿El asexualismo? Sí. Sí. Pero tal vez algún día se anima a hacerse un poquito más grande y va a salir de la casa de la mamá. Claro, pero yo creo que ni porque le den $2 para que vaya a comprarse una promo de dona sale. Bueno, estábamos hablando de ese concepto repetitivo y constante que se vive en la vida siempre. Ese carácter monótono que tienen nuestras vidas muchas veces. Y estamos hablando aquí con el maestro de que... Bueno, empezamos hablando con él y misteriosamente terminamos hablando de Jesus. Siempre terminamos hablando de Jesus. ¿Por qué terminamos hablando de Jesus? Lo extrañamos al culero. Ey, te extrañamos, culero. Te extrañamos, culero. Y no es que seamos culeros, porque también es de macho ser culero. Se oyó tan feo, hijo. Puta, pero está vergón. Ah, pues, el maestro nos venía contando que si tú, él siente en su vida ese sentido de recursividad. Se mira manifestado en el anime, se mira manifestado en películas, en canciones, no estoy seguro. Filosofía. Ah, tu madre, está la mierda del eterno retorno de Nietzsche, y está la mierda de Platón con el idealismo. El idealismo platónico. Puta, esa mierda es control C, control V al infinito, cabrón. A huevo. Ah, pues. Ejemplificamos ahorita un caso que es común hacia nosotros dos, que conocemos al maestro Jesús. Y puta, pasan los años y el mismo business, ¿va? El mismo. Ajá. Esencialmente Mike, nosotros el también mismo lo somos, Jesus, fíjate pero que sí. Ciertas diferencias. Ajá. Esencialmente todos nos parecemos, brother. O sea, vivimos con nuestras familias, tenemos nuestro transporte. Estamos viejos, sí. Soltero. Algo. Por papel. Ajá, cabal. Ya agarramos otro vacile, ya nos podemos poner loquitos. Pero son constantes. Disculpa. Son constantes. Que los dos compartimos, pero no se comparte lo mismo con el maestro y eso. Y técnicamente está en nuestro mismo rango de edad. ¿Va? Y hemos tenido la misma experiencia. Años menos creo que tiene que mí. Tengo 29. Ah, 27, más. Sí, estoy más viejo que todo ustedes. Está niña todavía. Y también de lo otro. Bueno, a saber, ahí no puedo decir nada. Ahí, a huevo. Bueno, sí, a huevo. No sabemos. Ajá. Queremos en. Porque creo saber. Que si le preguntas, llega a la casa y se pone a llorar. O a rezar unas 40,000. Ave María Purísima. A huevo. Ah, pues, hemos estado bien desde carácter definitivo y ese es el mejor ejemplo que tenemos, el maestro Yusuka. Pero aparte de tu tendencia suicida de cambiar tu carácter de andar en la moto sin mano, que mejor andar la moto de lo que la cara, casi lo mismo sale. ¿Qué otra mierda vos tendés o que podrías pensar vos que puede diferenciarse a que cuando estás repitiendo algo tiene un final diferente que podría alegar la vida? Fíjate que algo diferente que siento cuando estoy pasando exactamente, empiezo a sentir que todo es repetitivo. No sé, me conecto con mí mismo. Empiezo a concientizarme, empiezo a ver como que estoy haciendo todo lo mismo. Empezás a pensar en el pasado y empezás a las mismas rutinas de siempre. Eso es a lo que vas. Si ha pasado algo diferente en el día, algo bonito o algo malo, se olvida. Entonces, el tener mi propia conciencia de saber de que en realidad tengo que cambiar en algo porque todo se me es repetitivo, es lo único diferente que siento. Pero más allá de eso, no puedo ver otra solución para salir de eso. Ahora, por lo menos, he superado un poquito y ahora siempre trato de buscar una manera de cómo hacer que las cosas no sean repetitivas. Eso explicaría por qué es que un hombre te pone el sobaco en la cara para que te asfixiar. Ah, cabal. Se oye feo, pero después vamos a explicar por qué. Sí. No, pero. No, a huevo. A ver. Cámara de video, vamos a poner. Pero fue un día diferente. No, ¿y con qué meme? Sumo de sobaco. Viví la vida, cerote. Las axilas me dio ese día. Eso tú, axilas en el hocico. Puta, hijo. No, yo. Aquí con mi bulula y videos y si es cierto mi vida es repetitiva, pues me vale verga. Las letras de las canciones van a ir en algún subtítulo de alguna película. Es decir, trato de no pensar en eso. Porque la constante que nosotros tenemos es, tenemos cierto potencial. Fíjate que bien paloma, te voy a decir una mierda que, verga, ahorita me ha venido a la mente y un gran descubrimiento para mí. Lo va a dar efecto. No, bro, fíjate que vos y yo tenemos una, al menos, ahí me corregí después. Siempre nos han dicho, puta, que vos sos inteligente, puta, que no sé qué puta. Pero mierda, que vos listo y mierda así. Joder, pero a la larga, comer mierda, lo hacemos como los aquellos que te dicen que vos sos más listo. Entonces, ¿no? Vos te quedas pensando, puta, ¿cuál es la condición que me dejan más listo o qué beneficio me trae el que ellos me digan que soy más listo? Y he llegado a la conclusión de que es un potencial que nos den. Pero nosotros no lo hemos desarrollado. No lo has visto. Ajá, o ya sea porque lo atrofiamos, es decir, nos enfocamos en nuestra propia vida valiendo verga. O porque no hemos llegado a ese punto, o alguna situación en especial, de que te haga una catarsis, te despierte, te haga sentir eso y digas, ah, eso es un potencial, ahí voy a aprovechar mi inteligencia. No sé si a vos te pasa esa idea, ¿sí? A veces debe ser muy bueno. Lo que hay que hacer en la vida es ser listo, ¿no? Porque a veces ser muy bueno, la inteligencia te va a ayudar a superar las cosas, pero puta, tienes que estar más arriba de inteligente todavía, porque las oportunidades se dan y bueno, vos tenés que saber pero si sí o no, padre, y bajo los riesgos. Yo sé a qué te referís como oportunidad, pero ¿cómo identificas una oportunidad? Cuando decís vos, esta es una oportunidad y esta no. Cuando a veces ves alguna posibilidad de poder obtener un objetivo para llegar a... No, espérate. Ya te di una cara más pesadita. Ah, huevo, ya me puta. Es que estoy iluminado y no me entendí las palabras. Estoy hablando en otro idioma, macho. No te entiendo, Ya hasta me perdí, maje. Tu madre. Estamos hablando acerca de cómo identificar pues, una oportunidad. Pues. Cómo decir, pues esto es una oportunidad y esto no. Se te presentan varias opciones en tu vida. En las cuales vos en potencia puedes ir avanzando, cambiando, o si es posible avanzando. Pero ¿cómo diferencias una que es una oportunidad y otra que no la es? En primer lugar, nunca sabes que todas son oportunidades para vos, pero lo que no sabes cuál va a ser la que va a ganar. Va, ajá. ¿Cómo sabes eso? Solo tienes que tratar de hacerlo igual, ser repetitivo. Pero de eso no te estás quejando, pues. Si sos repetitivo, vas a tener que tratar de llegar a la... Bueno, como que si todas son tus oportunidades positivas. Porque hay unas que, puta, te entrevistan y te sentís engañado cuando te dicen, le vamos a hablar después. Sí, ma. Vaya. A veces hay que seguir haciendo lo mismo y tal vez en alguna va a cambiar. Ah, como todas las... sale un meme de Doctor Strange. He visto miles de universos. ¿Y en cuáles ganamos? En ni una. Ah, bueno, solo que la movie te dice. Entonces, para ganar ese 1% tenés que hacer como que todo ese 1% para podértelo ganar. Nunca vas a ser exitoso, puta, con tantas oportunidades. Es más, el número es más fácil de ganar, pero las cosas que uno tiene que tener cuello. Entonces no está en las matemáticas, está en las relaciones sociales que tenés con, en las ciencias inexactas, con las personas. Uh-huh. Ajá. Tienes que utilizar las ciencias inexactas. Puta, vos no me acordás del meme de otro día, si no sabes, el trinomio cuadrado perfecto. Ah. Solo eso me está recordando ahorita. O sea, me estás diciendo que todo lo que nosotros en nuestra infancia, en nuestra juventud y en nuestra adultez hemos aprendido, su condición esencial es totalmente inútil, porque lo que realmente importa en un trabajo, en una relación, en lo que puta sea, es esa relación, esa situación exacta. Ajá, o sea, que tengas la capacidad suficiente para tener el carisma y empezar a traer. Prima más eso que lo que vos puedas saber, puta. Está chapa. Igual a veces ser muy listo no te da los mejores trabajos del mundo. Vaya, cerote, el Playboy, el viejito. Uh-huh. Ese cerote, ¿qué hizo? Si es que estudió algo, ¿qué putas es lo que hizo para poner una Playboy Mansion? No hizo nada. Utilizó las ciencias inexactas, medios, recursos, más viejas, cámaras. Y un pendejo cualquiera puede hacer eso. Solo que no se le ocurrió la idea. O tuvo los huevos suficientes como para hacerlo. A veces la inteligencia no te asegura que vas a tener un estilo de vida como el que en el que pensabas. A veces simplemente, puta, como que es al azar y es un premio cabal de lotería. Uno de todos los que vende es el ganador, te dicen. Pero uno de todos esos para tener algo bueno. Puta, pero esa mierda es un riesgo, al menos en el ejemplo que me estás diciendo, un riesgo económico. Pero en cualquier otro ejemplo de riesgo puede ser mapa, puede inclusive sopesar tu vida. Porque una oportunidad puede ser, puta, haceme la de motorista, haceme la de mensajero, puta, Santiago, Texacuango, aquí no es chico y te hago chiquito, hay algún cantón cerote, el quinto culo. Creo que te lo dije. Va, vergón. Ah, pues, esa es una oportunidad que se acopla a tus necesidades y a tus intereses, pero el riesgo es el camino, siendo objetivamente sí. Hablando, o sea, te puedes matar en la carretera, mierda. Y a veces un pendejo pudo haber solo llegado en el mejor bien, el que el jefe tenía las mejores intenciones de contratar a alguien, y ese pendejo simplemente le ocurrió la posibilidad de llegar. Yo siento que es más que todo al azar. Sí, pues sí, pero o sea, te arriesgarías, ese es el pedo. Cuando estamos, vos me mencionaste el ejemplo de lotería, son 2 pesos el que tú te suelo comprar. ¿Y quién es el que va a comprar? El que es más carrera. Pendejo, porque creo una posibilidad, una de muchas. Una persona inteligente dice, no, ¿para qué voy a gastar mi dinero en eso? Sí. Lo voy a invertir en otra mierda, no sé, lo voy a poner en el banco para que genere intereses, no sé qué. Para que ponga en movimiento su dinero. Nada. Va a venir el que está quizás más acabado y dice, puta, solo tengo 5 pesos, como, ya no tengo nada, me lo voy a gastar en una lotería, tal vez tenga una posibilidad. Y casualidad le toca la lotería, su mierda del azar. Puta, qué mierda. Bueno, pero... Vaya, ¿de qué putas te sirve que la gente te diga? No, que mire, ella te habla y suena bien inteligente, y domina varios temas, oye, quisiera contratarlo, ¿vale? No, solo, no, mire, usted habla bien bonito, que no sé qué. Ya está ahí. Ah, bueno. Hasta ahí. No, nadie va a llegar y te va a... Puta, si vos te mueves, pa, con recursos y todo. Bueno, ya sin con personas irrecomendado. Sirve de nada en los lugares. Algunas veces sí. La mayoría sí, ¿vale? Pero... Igual, imagínate, y si casualidad es que era más huevón de la clase, es el que tiene el cuello. Y el que es bien inteligente, pasa bien y todo, y cuando tiene cuello no va a yo, quedar. Yo, puta, segundo lugar en la Repay. Ay. Y mira aquí. Y te dieron, no, quizás el de tercer lugar, Era el primo del sujeto, del evaluador. No, y ahí teníamos un cerote, y eso no es broma. Teníamos ahí un cerote duro, así tipo teletón. Puta, y nosotros bien encabronados, porque, bueno, yo verga, pero los otros encabronados y yo haciéndoles alero. Que le decía, ¿cómo es posible? Y a huevo, todos ahí todos trabajábamos. Habían pocos que les pagaban, pues a ver, para niños de propio nombre. Después de los pocos que nos volábamos, verga, y tirábamos a la feria, le decían, puti, vos, ¿cómo que estás haciendo aquí? ¿Va? O sea, no estás aprendiendo nada, no sos capaz de poder hacer nada, no te pasas tu propio estudio. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Le decía, ¿cómo es posible que vos, siendo tan cerote, estés en las mismas materias y en los mismos grados que estamos nosotros? Y es cierto. Siendo tan pendejo. Haciendo tan pendejo. Pero así sin ofensa. Sin ofender, pero hicieron tan pendejo. Puta, y nos quedábamos así, va. Y bien paloma es así, bro. A huevo, bien paloma. Bueno, llegó un punto, pues, de que, como está el Andrés Bello, va, por sobre la Alameda Rubio, va. A sentido opuesto, en calle opuesto, está la esquinita. De Don Pedro. Ajá, Don y enfrente está un restaurante, Fleca, Chupadero. A pues, los parciales ahí eran. Aplastar, queme, porque así me decían ahí en la universidad. Es nunca tuve un nombre. Nunca tuve. Bueno, aplastar. Sí, porque allá donde ustedes eran, el maitro. El maitro. Siempre fue. No, macizo. El macizo. Macizo. Es que era joven. ¿Eh? Recordad que el maitro y macizo no pueden cambiar. Ya pasaste de macizo. Eso es maitro. Puta, pues. Ahí nos íbamos a salir de los parciales. Y cabal, va. Entonces nos echábamos 4 baldes, 3 baldes, puta, ya bien cerotes cada quien a su casa y yo a echar verga, va. Y el día siguiente entregan los exámenes y el bundo cerote con nosotros, pasando. Y no te digo que estudiamos, porque en realidad yo era el que estudiaba y yo le daba copia a todos esos cerotes a mi alrededor. Y a huevo, va. Y así se hacía, vaya. Pero ellos entendían, pues, o sea, de huevones o por la cruda no terminaron de estudiar, y es su resultado. Fíjate, aquel pendejo que nada, hijo. Aquel pendejo igual de pendejo como estamos nosotros, pero él es natural. Pero, tu padre. Pero él sobrio. Espérate. Estando sobrio así de pendejo. Estando sobrio. No, mijo, si yo me siento que él es el Goku de los pendejos y nosotros necesitamos una luna para allá venir de pendejo. Tu madre, decía yo. Y este hijo de puta, y a huevo, cómo se quedó. Y eso avala tu teoría, pues, de que no necesariamente tenés que ser aquí el brillante, el verga. Que brillante, tiene más éxito. No, a veces de tener posibilidades, pa. Que es un, bueno, como una habilidad extra, por decirlo. Sí, RPG. Nada más. más 6 de inteligencia y más 9 de ahí va para arriba. Ah, veo. A veces como que es más al azar que otra onda. Sí. Porque hay compañeros que eran bien pendejos de Nabú, puta, y ellos sí pasaron, digamos, el psicológico de alguien que te cuento. Y los que eran más pendejos sí quedaron. ¿En serio? Porque pasaron un examen psicológico. ¿Y vos por qué, puta? ¿Qué te pasó? Chiva, dormido, cabrón. Ya el Team Marín hizo esa mierda. De haber estado posturo, puta, con un doctor pendejo que a todos le gusta operar en la noche y no en el día, me fui así para hacer el examen, y la desesperación y todo de querer superarse rápido, me fui así, va. Dije, ya aguanto porque aguanto, puta, leía las palabras, se me olvidaba lo que la idea central de todo eso, volví a leer, no, hombre, si me estaba más durmiendo que otra onda, a Team Marín porque lo termino y suerte si paso o no. Y ahí se fue. Yo así me pasaba cuando estaba trabajando en el putero. ¿Te acuerdas que sí. Me diste rayo una vez? Bueno, pues de ahí salí a graduado. Desde el putero salió a un graduado. Bueno, imagínate. ¿Qué paloma? Ah, pues había una clase, porque como yo zampaba las 5 materias a tope, cabrón. Y si podía meter los optativos en el mismo ciclo, y si no, al ciclo siguiente me vale verga. La cuestión era. Mi encula es tan fuerte que es un vicio cerote, peor que la coca, que coma mierda, Eso es lo que me da fuerza y más me destruye. Ah, pues, en ese contexto había una clase que yo la tenía a las 10 de la mañana del día sábado. Es decir, había salido de trabajar a las 12 o 1 de la mañana del sábado Había dormido 4 horas, me había bañado y desde las 6:45 ya estaba en clase. 6:45 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1. Puta, brother. Te digo que la primera clase, sí, recuerdo, era un par de culos y la maestra, y era la maestra de inglés que era fea, pero yo no quería pisar. Ya, bueno, entonces. ¿Qué onda, me? ¿Qué onda, me? Ah, venga, me. Estás hablando ahorita. Sí, mo. Aquí. ¿Quieres que me vaya? Ajá. Claro que sí. El desconocido. Ajá, sí, de verdad. El desconocido. Personaje extra. Al azar salí. Ey, es un virus. Qué chivo. Solo eso. Solo eso sale. Vaya. No, a analizar esto. Nah, si no marca error. Nah. Igual, di que tuviera secreto que estaba en esta mierda. No, que lo sepa. Que... Pues sí. Ajá, puta, van a decir. Ey. Ahí vemos el respaldo de Xvideos. ¡Ah, bueno! Lo encontramos, sí, se suena. La otra más que claro. Tenía. Ah, de aquí vienen este fijo el like en nuestra página de Facebook. Viendo los boomers y el historial. Bueno, entonces estamos hablando del cansancio, ¿va? Y después de gran verga de clase, yo lo recordaba que agarraba mi bolsón, lo abrazaba, bro. Y así, los cheros que yo tenía a la par eran los que me decían, tal clase, tal mierda. Y yo, para no ser mierdero, ellos copiaban todas las clases, pero mira, que sin Dios y más palomas. Yo pagaba 66, 70 dólares mensuales para ir a dormir en un pupitre en la 3P. Y el beneficio simbiótico de esa mierda era que ellos copiaban la clase bien vergüenza y en la tarde pues me daban la copia y yo hacía la tarea de la semana. Ese mismo día, puta, rendeado al drive. Ay, hijos de puta. ¿Por qué? Porque como el domingo tenía que echar verga, el lunes era libre, ahí caí en la culia. Anate me mataba a mí mismo literalmente cada fin de semana para que quedara libre, mi día libre. Pero son objetivos diferentes. Aún así, fui el segundo mejor. Ah. No ayudó en mucho. No ayudó en mucho. Pues que cabal, a veces como que si sos pobre, estás destinado a ser pobre siempre. Por lo que ves. Ajá, es una sentencia que tenés desde que naces. Que si naciste en una familia pobre, vas a ser pobre. Es raro los que pueden salir de eso. Bueno, vamos a traer fresquito entonces. Vamos a buscar fresquito, pongamos pausa. Ah, pues ya regresamos. Y poner esta rola. Ahí voy. Nothing else matters. nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know viene. Bueno, estamos aquí de regreso con... En la casa del... Tecno Maestro. Estamos nuevamente aquí con el Maestro Harry. Ya conseguimos el fresquito. Ya está aquí el fresquito. Estamos hablando, bueno, una recapitulación breve. Sería acerca del carácter emo que el Maestro traía, porque ya le quitamos el mal espíritu. Ya. Lo espantaste, esa exercita, cara. Huevo. Eso te gasta. Bueno, estaba. Sacar los demonios de la gente. Bueno, tenía desde el concepto emo. Estamos hablando desde el concepto de la repetición y la monotonía en la vida. Lo vimos un ratito en los medios de comunicación, en anime, en películas. Y nos quedamos en ese concepto de las oportunidades, cómo pueden identificarlo. No se saben, cabal, las oportunidades son todas y hay que aplicar con todo, a todas, con la misma intensidad. Vale. Es que estoy hablando de oportunidades, no era pisar, viejo. Tu madre, que vos te oíste, cabal, como puta, a meterla con todo y bien duro. No, mi viejo, estamos hablando de tu vida, viejo. Tu pena es parte de tu vida, pero no es tu vida entera. Ah, bueno, algo interesante que me va a venir a la mente. Sí, vas a sentir ese cambio en el estilo musical, en las presentaciones que ha tenido Metallica en los últimos 15 años. De Metallica, puta, no. Casi no lo he escuchado, man. Las músicas de ellos, puta, famosas. Pero solo las comunes. El No Matter, creo que se llama. Nothing Else Matters. Ajá. Es la que acabamos de escuchar. Ah, pues solo. Por eso es que yo conocí esa banda. Fue diferente el método, mi método de conocer la música. Bueno, ¿qué te puedo decir? En mi caso, pues yo sí oí todos los álbumes. Desde el Metal of Uras, que era una recopilación y ellos pasaban tocando ahí, hasta el Kimmel Now, 1981. Y así va. Y sí, tanto el estilo ha ido cambiando. Puta, pero la curva de los cambios de ellos traza una línea senoidal. Puta, eran bien vergones, empezaron casi como nosotros, pero nosotros solo cuando fresquito. Solo cuando caguama. Con caguama. Ah, bueno, el concepto de caguama. Caguama, tremendas mierdas. La cuestión está de que así empezaron ellos, pero con instrumentos. Y subieron a un punto de generar buen trash del 83 al 87, 89 con él. Bueno, yo estoy jugado. Puta, y después empieza la curva, ¿va? El descendencia. Con ese disco negro, de 91. Todavía está bueno cierta rol. Baja para el Loa. Puta, después el Reloa. Puta, o sea, solo son un cerotazo, ¿va? Vaya, pues que el Frantic, el disco Frantic de 2003, 2002, ni un puto solo. Era como el trash que veis en el medieval, cuando vas el domingo en la tarde. Solo. ¡Oh! Y otro, vale, otra, yo, otra. Yo así con los meseros y no me ha pegado. A huevo. Y ahí es que empezó a subir ahora lo que conocemos con ese Hardwire for Self Destruction. De que retoma los elementos del trash ochentero, pero ya mete mierdas así un poquito más suave como los años 90. Hay una mierda, una tendencia que andan diciendo. Puta, este campeonero tiene mejor la idea. Nada. Ah, pues sí. Jodido de la anuncia. Tu cerebro. Problemas técnicos. Pero puta aquí. Oiga, y no se abre. Está, ah, bien. La tendencia de este cerebro era de. Que ahora todo, nadie es original, man. Solo buscan lo que, bueno, lo que tuvo éxito, eso mejoremos, hagámoslo remix. No son tan originales otras... ahora, el arte no es tan original. El arte. De que no hemos estudiado las otras clases, nosotros no nos ponemos a la cinematografía y la música. No, pero... Nos gusta. A ver. Nos gusta, somos aficionados. Ahí entramos. Amateur. Sí, ha habido de tendencia, pero yo solo le he visto de tendencia repetitiva, pero en película. Puta, desde el 2011 vienen con su mierda de hacer remake de todo. Remake a ver si la, algo se hace bueno. El remake de la noche de los muertos vivientes. Otra vez volvemos. Un live. O sea, como si hacen un live. Sí, hay álbumes que sí los hacen. No, actualmente estos hacen el 20 aniversario de tal álbum, 25 aniversario, 30 aniversario, que es el mismo álbum en vivo. Ethereum lo hizo para el 2009 con su disco Telly. Es el mismo disco, pero todo en vivo. Qué bonito. Reflejando, o sea, apoyando la idea de todo me había dicho. Y yo solo en cine lo he visto nada más. De que toman mierdas viejas como Exorcista, Condominio, la mierda antes. Freddy, Jason, las estamos viendo así. O creando su propia saga. O Predator, que hace poco lo sacaron. No, pero ese es continuación, no es un remake. ¿Hay diferencia? Sí, sí. Ajá. Pero no tuvo tanto éxito. A saber. Yo la quiero ver. Eso dice. La crítica, no me acuerdo cómo se llama ese cerote. Es un nuevo crítico que he encontrado en YouTube. ¿Quién? Bueno, yo creo que es de... Puta, ponele. Vamos a poner M nada más. Referencias. M. Arrón chupa. Hola, gran puta, hijo. Aquí nos vamos a estar un buen rato. Basta el puto gang style, sale, pues. Que pija con M. Vamos a poner reseñas nosotros. Ah, vamos a recordar mientras pija, pido pija. Sí, vamos a hacer lo que todos hacen. Volver a lo viejo. La vieja confiable. Ahí lo tenés en la mano. Hace 6 años, estamos en el año 2018. Menos 6. 8 menos 6. 2, 3, estamos en 2018. 2016. 2012, mira. Una auténtica joya. 2012, ¿dónde estábamos en el 2012? En esta ocasión. Hasta ver. Estamos haciendo. Donde siempre. Haciendo lo mismo de siempre. Jalando en tu casa. Una de las ninjas de la historia del film. Ah, pues. Sí, de fondo estáis viendo unas imágenes. Estamos haciendo recuerdos de los primeros videos que mirábamos en YouTube cuando había salido. Estamos viendo un video de hace. Por aquí aparece como. ¿Ves? Enero de 2012, hace 6 años, ¿viste que tuve? Sí. Con más de 10 millones de visitas, este ropa, Leulogio se llama. Palomísimo ese hombre. Palomísimo en su sentido de edición y en su sentido de sarcasmo. Es más, para ediciones del audio, vamos a poner el. Le vamos a poner pausa al hijo puta y vamos a introducir el audio que hicimos en el último. Verdad. La idea de meter una escena de ninjas al final. Siempre donde cambia el. El tono de hoy es ahí donde vamos a hacer corto. Cabal. No, si eso estaba empezando también. En una tarde, una escena de ninjas muy gratuita para, bueno, hacer el final del film con un poco de archivo. Ojo, porque el cambio de rollo es muy sutil. Lo retro es mejor. No sé que lo harán. No siempre. Solo si sos viejo. Y que sí, doblador, lo vengarán los ninjas púrpura. Bueno, no os lo perdáis porque la secuencia no tiene desperdicio alguno. Hay como dos facciones de ninjas enfrentadas. Puto, un ninja blanco. Tocaba camuflaje ninja en clase, no asistieron. Bueno, para que empiece la acción. El terreno está sembrado de bombas ninja. Bombas ninja. Las muertes vais a ver que son de un realismo atroz. ¿Veis? Bueno, este muere de aquí de un modo acrobático. Bien. el de delante se ha muerto del susto, ¿eh? Porque no lo ha pasado nada. Bueno, y también me bien. Y ahora viene mi favorito. ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy. Bueno. Muere un poco también cuando le da la gana el niño. En fin, ha sido una masacre, una escabechina ninja, pero falta el ninja más poderoso. Falta el ninja púrpura, que va a aparecer ahora. Pero... bien, es un ninja muy poderoso, muy orgulloso, como podéis ver con su rostro. Pero... bueno, está tapado, se nota. Pero vemos sus ojos nada más. Púrpura, el ninja ocre. Preparaos porque la batalla dice va ocre a ser apoteósica. Es que a ver que su concepto de color es diferente. Sí, son españoles. Las fuerzas sobrenaturales de estos dos ninjas están... ¡Naturales, lo dicen mal! Tanto es así que al juntar sus dos poderosas palmas, pues sale polvo de talco, claro, de la fricción a la que es sometida la Tierra. En esas que, bueno, el ninja púrpura le hace una llave al ninja ocre, largo de aquí, y empezamos con los hardcore. Estrellas ninja, no hacen efecto. Petardos ninja... a ver qué tal, los esquiva tranquilamente el ninja púrpura, no le va a sorprender con eso. Además tiene un recurso, unos nunchakus que no son convencionales porque tiran cohetes, son nunchakus lanzacohetes ninja. Esto claro, desconcierta un poco al ninja ocre. Ojo, cuidado, que ahí detrás vivo yo en ese bloque. Bueno, el ninja ocre no da tregua y saca un sai que, en fin, tira fuego. Un Sai que tira mucho fuego ninja. Fuego ninja. No contaba el ninja púrpura, roto por completo su táctica, pero tratará de contrarrestar como pueda. Primero, ¿cómo? Pues nada, dando un salto absurdo que no lleva a ningún sitio, y ahora con un... ¡Kamehame Extintor! ¡Madre mía! ¿Qué tiene de medios? ¡Qué apoteosis! ¡Qué clímax! Claro, el ninja Ocre ya solo le queda huir, trata de huir volando, pero se queda atrapado en una zarza. Y con el roce, pues se prende fuego y arde y muere. Atrapado. Bueno, ¿qué es una farsa? No, espérate, pues imagínate, nosotros bien locos. Pero en normal hablando, y es que fumaron esos hijos de puta para que le llegue a Socre a la amarilla. Para que tire el Sai, tire fuego y camea. ¡Tu madre! Échame un poquito. Ay, huevo. Pasate un poquito. Pasate un poquito, cerote. No había visto el video, man. Sí. No. 6 años, man. Ya está. Puta, si lo vimos quizás porque seguro vos me lo estabas enseñando hace 6 años muy ese video, cerote. ¡Mamá! ¡Tu madre! ¡Ya me quedé echar la culpa! Muy bueno que yo tan viejito, ¿no? ¡Oh, que el chale! Ya no sé la culpa. Que nunca antes se han mencionado en la trama y que no tienen nada que ver. Real. No tiene para nada el niño, les importa. Más bien poco. Todos recordaréis estas míticas escenas de muerte. Puta, 2008. Estamos viendo aquí con el Maestro Harry. Y los magos del Chile Tierno. Estamos viendo con Maestro Harry el video de Hillman y los magos del Chile Tierno. El número de visitas es mediocre. Estamos hablando de arriba de las 43.000 visitas. Mediocre en el sentido porque hemos visto de millones y millones de mierda, pa. Pero lo ponemos por ese carácter nostálgico de estar recordando mierda. Hay tamales los sábados y caldo. Y caldo los lunes. Uy, madre, nos venimos riendo de eso desde hace 10 años. Sí. 10, 2008. Ah. Y así me recibe el gato cuando llego ya, me dice: ¡ah, puta, por delante soy despacha! Y el cerote. Los memes de los cerotes son algunos. Algunos son bien vergones. Cuando lo ponen, y recuerden, muchachos, la, y al final, hasta la próxima. Y en el 2008, ¿dónde putas andaba? A ver, estaba empezando la U. Seguro haciendo pendejadas con el 2004. Yo entré en 2004 y los conocí ustedes en 2008, 2009. ¿Sí? ¡La gran puta! ¡La gran puta! Aquellos pensarán pasar el anuncio del partido. El Estado de Derecho nos indica que puta, que ese es el gozazo. ¡Míralo, muchacho! ¡Ese chamoco! ¡Está como la lengua de la boda! ¡Está como la lengua de la boda! ¡Ya sabes! ¡A ver qué quiere este chamoco a cambio ahora! La última vez que acepté un regalo de este hijo de puta, espero que aquí adentro venga una guayabota. Puta, es el plato número 8 de la colección de TV Offer, ¡qué buena mierda! Yo que esperaba que me mandara la guayaba. Bueno, no importa. Que vaya a ver que se mueve de pedote. Oye, lo que voy a pedir. ¡Maderote! ¡Trágate la lengua! ¿Hablas como que sos guanaco, quizá? ¿O como que tuvieras algo caliente zampado en la cara? No, puta, no soy guanaco. ¡Puta, no se pongan turbios, pues, pisados! Perdona, cerote, solo porque sé que sos burócrata. Y aquí en Guatemala, los de tu especie son bien mulas. ¡Solo yo soy la mera verga! Ah, eso no se me va a olvidar nunca. Fuimos a la protesta de Bush y yo solo andaba viendo que me hueveaba. Pues una vieja cabrona se subió en un pick-up y nos empezó a flashear con sus tetas bien aguadas. Y todos le gritaban, ¡bájese, vieja asquerosa! ¡Qué culero! ¡Puto un zarate cagón! ¡Aguas, muchachos, que hagan bien espeso! ¡Puro sope de la zona 3! Puta, no, ese tutín es un ella, lo cagó. No, es que la escena completa es que había un pastel cerote. Ah. Y ya te pueden andar jodiendo. Así que tú eras el sonate cagón, soy la Juárez. Vos sí no llegaste a ganar el rato, ¿no? ¿Ah? No escupan en el suelo, chumos. Me cago en ustedes, macuchos. Miren el plasma que me compré. ¿Te va bien en esto de la ley de la mano? ¡No se ahueve! ¡Nuestro matacucas es el mejor! Bueno, espero que puedan lidiar con ellas. Si no mueren todas, la machucada de cuca es gratis. Esta es una variación de la cucaracha chouminera de la Bolívar. Chavos, buenos días. ¿Quieres cafecito, Tomás? ¿Viste el partido de ayer? Oh, gracias, quiero una taza. No estuviste nadando en la cafetera, ¿verdad? Yo no, el panchete, sí. Traje a este negro para ver si al fin me deshago de usted. Sí, está rico. Lucas, negro. Sí. Suerte, negrito, le vas a los rojos o a los cremas. Tiene cara de rojo. ¿No será primo del guancho? Tengo familia en barrios, conoces a los barrios. A mí como me gustan las negras. Negras cucarachas. ¿Ya te acuerdas? No. Vos hoy la darías que enseñarme eso de la leída de la mano. Ajá, sí, a huevos, para que me pongas competencia. Además, vos solo sos bueno para meter mano. Por algo te dicen el manotas. ¡Ah, puta! Son solo buenos para cargar puntos y para ligar. ¡Ah, puta! Si vos bailabas ahí en el Zeus, ya olvidaste que eras puta. Puta pero con pista. Puta pero con pista. Y me haces favor de devolver las mierdas que se huevearon. ¡Ah, puta, yo! Esta mi espadita la compré en Guatetlán. Cuidado con el cable, vos arón. Ah, pa' todo más mula. Que yo no entiendo cómo se electrocuta si esa mierda es de plástico. A ver, ahí, chingazón a mi tija viole. Estos dos pegas a Chapín son la mera verga. A mí me gusta cuando dicen show mula. Sáquensela. Wow. Ah, otra, ¿verdad? El bananero. El bananero. Vamos a buscarlo. Video reacción y esta mierda, pero sin video, cabrón. Pero bueno, así son las video reacciones. Y hablando en serio, las ediciones de ellos yo me he fijado. Básicamente son entre dos a tres cámaras. La cámara que está frente al monitor que están viendo. Uh-huh. Y lo que hacen los cortes de escena cuando se ponen a hablar uno entre otro. Entonces hay dos cámaras, alguna cámara detrás de cada uno de nosotros. Todo lo grabas en un solo, consolidado, cerote, puta, y es cantar, y empezar a machacar esa mierda. Está hueva ahí. Pero alguien tiene que hacerlo. Da hueva. Entonces por eso yo me tiré más al podcast. Es decir, esto se va a oír, va. Lo podemos editar, alguna mierda. Y si no, va a quedar como dijiste, para posteridad. Si archive.org no lo borra, no vamos a existir. Pero la edición no va tanto en su carácter visual, porque no hay, va, sino que en su carácter sonoro. Yo no trato de meter el efecto, sino que solo ir ajustando el audio para que quede lo más fiel posible. Porque la mala, yo lo que quiero que haga la idea de esta mierda es que se sientan como que estuvieran aquí vacilando con nosotros. Va. La puta, compartir. Compartir, básicamente. ¡Váyanse, tacaños! Bueno, si no hay feria, weón. Ah, sí, esa es la última, la de arriba. ¿Cuál? Este. Ese. ¿Y el Superman vivir? Es... el culero. Ah, mira. Ah, el John Salchichón. El bananero del Crepúsculo. Pero no, Maestro Young. Bueno, ahí lo vamos a ver los dos. Puta. Hace 6 años, pero en el 2012. En un lugar frío como culo. Estamos viendo los videos de recopilaciones del bananero. Veces pasa que me pasa más con ciertas posiciones adentro aire y es el efecto bomba. Y se escucha como que está tirando unos perros. Puta, ya estoy zampando en la cocha, no en el orto. Sí pasa. Ese sí no lo he visto nunca. Yo tampoco. Esta noche te doy coco. La puta madre que me pasó. Pena quiere poner las cosas en claro. Me dijiste que me ibas a recoger. ¿Y qué es esto? ¿Acaso no te pasé a recoger con mi coche? Voy a bajar esa música de trolazo. No, ¿qué haces, estúpida? Me fascina Lady Gaga. Nunca me han dicho ¿qué eso? ¿Qué mierda fue esto? No, un pedito de concha, Edward. De chuparme la niña hablamos, ¿no? Espera, quiero conocer la verdad de Edward. Ay, mira, te va a encantar conocerla. Ay, te vas a mostrar tu garcha gigante, Edward. Ay, no, tontita, a mi familia. Hola. Le presento a Bella, mi novia. Un típico romance de novela. ¿Viste que salió tabú de la boca, Edward? De novela, pija, nunca. ¡Por la cama, maricón! Pero no ves que me encanta sentarme en el tronco. ¿Qué faltaba si te vas a sentar? No están enojados en todo caso. ¿Por qué, Edward? ¿Por qué no como Conchita? El culero. La novela de vampiro trolazo y la concha que no. Este maestro todavía tiene y ya me la cabía hace rato. Puta. Es que yo sí lo disfruto total. Y cuando ya sentí que va bajando el efecto. Tuc, tuc. No, pero aquí hay. A huevo para que siga, amigo. Bueno, pues. Tiene bastante cuidado de este maestro. Hey man. ¿Qué? Me tengo que ir. Sí, me voy. Hasta aquí voy a llegar por motivos de tiempo. Bueno, pues agradecer al aquí al maestro Harry, pues. La compañía. El haber venido, el haber participado, el haber traído ese su sentimiento emo y puta, lo exorcizamos. De haber visto mierda nostálgica con el maestro, aquí conmigo con el maestro y estuvo bueno, pues sí. Nos vamos a ver en una próxima aventura. Puta, pues a practicar más en los finales. Ah, huevo, hay que ponerle. Tenés que hacerlo personalizado. No, pero el intro que puse. Sí, sí, ese sí, sí, sí, pero sí. El fin no mucho, te ha quedado. Te falta todavía. Ah, puta, estamos en proceso, no jodas. No, pues claro, todo mejora con la práctica. Ah, huevo. Bueno, pues. Estamos. Nos vemos. Saludos.